El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Que nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Chávez y le robamos melodías a él. Junio. ¿Qué dice Juan Carlos? ¿Cómo le va? Bienvenido usted también a esta casa. ¿Cómo está Pablo? ¿Cómo están todos ustedes? Esta sí que es una casa especial, la casa de Eve, la casa de las madres. ¿Qué te parece? Qué grande. Bueno, mira qué lindo tono que tenés, ¿eh? Juntaste ganas de venir al cafecito, ¿eh? Así es, en cualquier momento, personalmente, ¿eh? Bueno, está muy bien. 5:20, 5:20 en la jornada de la mesa política del Frente de Todos. Entrás al bar, te sentás en la previa, ¿qué te pedís? Mirá, ahí hay que pedir algo fuerte, es un acontecimiento importante, y ustedes saben que fuerte para mí es el coñac o el ron, porque no soy simpatizante del sí. whisky, ¿no? Pero iría por una cosa de ese tipo, porque es una jugada importante que merecería que, bueno, que vaya bien, ¿no? Me contaron que tenés ron a mano, que ron no te va a faltar. Sí. Muy bien. Sí, me trajo un buen amigo de Cuba, sí. Una porción pequeña, pero bueno. Ah, Juan Carlos, vino de reclamo. No, ¿viste? Yo te iba a preguntar, Juan Carlos, si a vos te tocó una botella grande. A nosotros nos tocó una chica, igual se agradece y se saboreará. No, a mí me tocó también una chica que también se agradece. Podría haber sido más grande, ¿cierto? Pero Bueno. Esperemos que no sea el tamaño de la botella que te tocó el tiempo que dure la mesa política, ¿no? Esperemos que no, porque que hay una gran expectativa, sí. Pues es un tema de la expectativa, Juan Carlos, ¿no? A ver, ¿qué le pedís a esta mesa? ¿Qué sería razonable pedirle a esta mesa política que se junta a las 7 de la tarde? ¿Y qué sería exagerado y hasta podría llevar, digamos, a una frustración con impacto político? Mira, yo más que exagerado, creo que hay que aspirar a que, teniendo en cuenta todo lo que se juega en los próximos meses, esta mesa política desde el máximo nivel del Frente de Todos asuma una responsabilidad plena, importante, yo diría, a ver, trascendente, ¿no es cierto? Y eso es planificar de la manera más eficaz posible una campaña electoral como la que se viene este año, con un montón de distritos que ya tienen elecciones en mayo, en junio, que son muy determinantes también, y ni que hablar con vistas a la presidencial. Con respecto al tema que está en debate sobre si se tienen que analizar las medidas de gobierno, yo francamente creo que es inescindible una cosa de la otra, porque no hay un gobierno, que una política del gobierno que sea escindible de los destinos de la campaña electoral, de los frutos de la campaña electoral y de los resultados finales de la campaña electoral. Ahora bien, para un cachito ahí, vos lo que decís es parte del modo en que se llega a octubre y se construye la escena de octubre tiene que ver con lo que se haga en términos de gestión. ¿Eso querés decir? Casi, más que parte. Todavía más que parte, porque está claro que una campaña electoral, que es la primera parte que venimos charlando, sí. Es importante que sea eficaz, ¿no? Que se analicen bien los fenómenos sociológicos, políticos, que haya militancia, cuál es la publicidad, todo eso que es la técnica de la campaña electoral. Aunque yo sigo creyendo que un frente popular como este, la militancia política tiene un rol en el mano a mano con la sociedad, inclusive en el plano electoral. Pero es determinante la gestión del gobierno, que todos sabemos que es una gestión que ha tenido grandes dificultades objetivas y tiene debilidades. Sí. Entonces resulta imprescindible que, como parte de un acuerdo, porque los acuerdos no son porque somos buenos muchachos y tenemos que acordar y la unidad es una bella palabra, sino que resulta imprescindible para gestionar y para desplegar la política. Por lo tanto, creo, no sé si en la reunión de hoy, porque bueno, es una primer reunión, es un hecho simbólico grande, pero inmediatamente creo que hay que ir combinando las visiones para la, para ver cómo se gobierna en los próximos meses. Bien, está bien el planteo, suena absolutamente razonable, es decir, si de esta mesa lo que sale es bueno, va a haber paso, y esa va a ser la manera en que se dirime la diferencia, eso no alcanza. No alcanza. No, y reitero, no es que sea poco importante armar un calendario electoral muy eficaz, movilizar a las fuerzas políticas del Frente de Todos, que son poderosas y una gran parte están aletargadas. Uh-huh. Por lo tanto, eso es un factor muy importante, ¿no? Tenemos enormes dificultades, entre ellos la proscripción de Cristina y las diferencias de enfoque. Entonces, si se logra avanzar en este sentido trascendente, pero si además se logran consensuar opiniones con vistas a ir resolviendo los problemas del pueblo y la sociedad, que finalmente son los que van a impactar en el resultado electoral. Porque el resultado electoral es si la sociedad siente que este gobierno atendió sus expectativas más allá de la pandemia, si se puede vivir mejor o peor, la situación económica social es muy determinante. Así que creo que, y allí tenemos el problema de los precios, el problema de la inflación, obviamente. Te planteo una preocupación que para mí también es riesgo. Está claro que el gobierno ha tenido diferencias muy importantes de raíz en términos de cómo, por ejemplo, en cómo relacionarse con el poder económico, que ha tenido diferencias alrededor de las ideas de conflicto y consenso, etcétera, etcétera. A mí me preocupa, hay cosas que hoy le preguntaban a Agustín Rossi, el flamante jefe de gabinete, le preguntaban, dice, bueno, pero este gobierno que ha tenido una pésima gestión, y Agustín Rossi decía, no, pará, que hay inconveniente, que no hay política que pueda resistir una inflación del 100%, está claro, pero el gobierno no fue un desastre. Lo que quiero decir es, ¿cuánto riesgo de que se soslayen cosas que el gobierno puede haber gestionado bien aparecen en la discusión, que también tiene razón de ser? No sé si se entiende la pregunta. Sí, porque que nosotros desde adentro tengamos la necesidad, la obligación de tener una postura crítica en lo que tengamos que tener, eso no quiere decir que tiremos el agua sucia con el chico adentro. Acá el problema número uno es la derecha. El problema número uno, efectivamente, es que tenemos que el macrismo nos dejó un país destrozado en términos sociales, desarticulado el Estado, la deuda, etcétera, etcétera. Y el gobierno hizo esfuerzos enormes, y en muchos tiene muy buenos resultados. Por lo tanto, no se puede hacer un análisis que diga este gobierno es pésimo. No sé cómo dijiste vos que dicen, sí. Es pésimo o es muy malo. Eso creo que no nos sirve, porque no es verdad, y porque a donde nos lleva es al pesimismo, y nos lleva a la parálisis, y es injusto y no se compadece con la realidad. Por lo tanto, yo creo que hay que ponderar muy bien lo valioso, lo que se avanzó, cómo se tiene que enfrentar un poder enorme. Ustedes fíjense que estamos con un poder judicial desquiciado y en contra del gobierno. Estamos con un Congreso paralizado, o sea, dos poderes del Estado prácticamente paralizados. O sea que el propio sistema democrático está bastante trabado, ¿no?, por la acción de la oposición. Así que, en fin, creo que esas ponderaciones, Pablo, tienen que ser mucho más ajustadas desde el punto de vista del Frente de Todos, ¿no? Bien, ya que mencionaste a la oposición, ¿qué estás viendo en el modo en que van hacia octubre desde Juntos por el Cambio? Mirá, los veo una oposición muy irresponsable y muy, muy ineficaz, y yo diría descontrolada. ¿En qué sentido? Más allá de que nosotros tenemos una visión antagónica de carácter ideológica con ellos, uno podría decir, dentro de su visión, tienen una lógica racional como para, en fin, dirimir sus situaciones y establecer, como es lógico en política, hegemonías y definir las situaciones. Yo veo una situación descontrolada y que además está desprovista de todo sentido ¿cómo diríamos? Ideológico, programático. Es muy, muy descarnada la disputa, escindida, aquí sí, de todo planteo programático, de todo de toda comunicación a la sociedad sobre lo que van a hacer. En alguna oportunidad, yo hice por ahí una nota en página, cuando están ante los grandes cenáculos del poder, entonces dicen lo que van a hacer, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Larreta, dicen la verdad, reforma previsional, reforma de esto, en fin, toda la práctica ortodoxa. Y lo dijo Macri, en el libro. Pero después, en todas estas discusiones, francamente, es una disputa descarnada y que no hay forma de controlarla y que tenga un mínimo de racionalidad. Así que yo, en ese sentido, los veo muy mal. Y con muchos distritos provinciales donde incluso van a perder producto de esta pérdida de energía y se van a agudizar las contradicciones con el radicalismo, ¿no? Esa es mi visión. Juan Carlos, seguro en los próximos cafecitos tendremos más tela para cortar, a ver qué dejó esta mesa política de hoy a las 7 de la tarde el Frente de Todos. Un abrazo, ¿eh? Chau, saludos a todos. Muchas gracias. Juan Carlos Junio, el cafecito político, que el gustito que nos damos de tanto en tanto con Juan Carlos.